Aumentaron 10.3% operaciones inusuales en el sistema financiero. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, encargada de combatir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, detectó que las operaciones que puedan estar vinculadas con los delitos de manejo con recursos de procedencia ilícita registraron importantes ascensos comparativos respecto del año pasado. Los informes oficiales revelan que entre enero y septiembre de este año, las operaciones inusuales que involucran a clientes del sistema financiero nacional, cuyos depósitos o movimientos de recursos no concuerdan con sus actividades usuales o declaradas, aumentaron 10.3% respecto de las reportadas, incluso en todo el año pasado. Hasta el cierre del tercer trimestre de este año, las operaciones inusuales llegaron a 83.293, las cuales se incrementaron en 7.825 y se comparan desfavorablemente con las 75.468 alcanzadas en todo 2013. Buscan acotar actos criminales. Cabe recordar que desde el 26 de agosto de 2010, el Gobierno federal presentó la Estrategia Nacional para la Prevención y el Combate al Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, cuyo propósito es fortalecer la lucha contra estas actividades criminales a través de un sistema integral enfocado en dos metas fundamentales: impedir que las organizaciones delictivas dispongan de sus ganancias y judicializar oportuna y efectivamente casos de alta relevancia. Por otro lado, los reportes oficiales de la UIF detallan que hasta el cierre del tercer trimestre del año, las operaciones preocupantes, que son aquellas efectuadas por empleados o funcionarios del sector financiero y que pudieran ser susceptibles de blanqueo de dinero, también ya superaron a las registradas en todo 2013, al llegar a 126 en septiembre de 2014 contra las 122 identificadas en todo el año anterior. La Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, creada el 7 de mayo de 2004, dependiente directa de la Oficina del Secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, es la instancia central nacional para recibir reportes de operaciones financieras, analizar las operaciones financieras y económicas y otra información relacionada, y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo. En torno a los reportes de operaciones relevantes, categoría que comprende en general a todas aquellas operaciones con las instituciones financieras realizadas con billetes y monedas, así como con cheques de viajero y monedas de platino, oro y plata, por un monto igual o superior al equivalente en moneda nacional a 10 mil dólares, se detectaron 5 millones de operaciones, número muy cercano a los 6 millones de operaciones de este tipo identificadas en todo 2013.